llegar si tienes amor pendiente. Lo tendrás que abandonar. ¿Recuerdas aquella noche cuando te saqué a bailar, que llorando me dijiste: yo jamás te de olvidar? Estrellita reluciente, estrella de la oración, ya vino el que andaba ausente. Ya llegó tu adoración. Aquella tarde cuando te invité a salir, que llorando me dijiste: nuestro amor no tiene fin. Cuando llegaba a esta esquina, recuerdo cuando te hablé: si tú me sigues amando, ya con esta me despido, linda flor de mi corazón, esta canción.